Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuevamente con su programa Diálogo Bíblico. Aquí estamos para comenzar a conversar acerca, o mejor dicho, no para comenzar, sino para continuar conversando acerca de este personaje que es Caleb, junto a Cristian Valdés, el pastor Cristian Valdés, y a quien damos la bienvenida. Gracias, Pastor Horacio. Bueno, no, estamos contentos de estar nuevamente acá, un día más, avanzando en este tema tan importante como es este relato de estos personajes que de pronto parecen ser un poco escondidos, pero que sin embargo hay una gran lección espiritual y valórica detrás de estas personas. Así es. Seguimos reclamando las promesas de Dios. Aquí. ¿Será que estamos dispuestos a reclamar las promesas de Dios? Es una buena pregunta. Pero ¿sabes? Para reclamar las promesas de Dios, creo que también nosotros tenemos que cumplir algunas condiciones. Recordemos que las promesas de Dios son condicionales. Así es. ¿Sí? Así que, bueno, cuando ya pasaron los 40 años que ellos vagaron por el desierto, los israelitas ya estaban dispuestos, listos para entrar a la tierra prometida. Y ellos miraban la tierra prometida como algo que el Señor les tenía preparado para ellos, que no olvidemos que lo que ellos siempre repetían era que era una tierra donde fluía leche y miel. Ahora vienen los problemas, ¿no? ¿Quién se queda con la mejor parte? Moisés, guiado por la mano divina, guiado por el Señor, él antes de morir deja establecido los lugares para que cada uno tome posesión de la tierra. Qué tremendo es esto, porque el hecho de entregarles una bendición, el hecho de que esa bendición fuera causa de problemas, uno cuesta creerlo, pero es una realidad. Fíjate que conocí un caso de una familia muy, pero muy unida. Todos los miembros de la familia siempre giraban en torno a sus padres, en fin, todos se reunían. Era una armonía única. Era un clan. Exactamente. Bueno, fallecieron los padres y dejaron una propiedad. Y todos los hermanos empezaron a pelear por la propiedad. Después de eso, nadie se podía ver. Todos quedaron disgregados, la familia prácticamente se destruyó porque, qué triste, porque quedaron todos separados y ningún hermano quería ver al otro hermano. Y todo por esto. Ahora, esto parece que también sucedió con los israelitas cuando iban a tomar la tierra. O mejor dicho, Moisés evitó que sucediera. Evitó que sucediera. Pero si no hubiese sido así, no me cabe la menor duda de que habrían también tenido sus roces, sus encuentros, y más de alguno habría quedado no solamente enojado, capaz que hubiesen habido hasta guerras entre ellos. Así es. Qué interesante es cómo Dios nos muestra el orden. En la Biblia, constantemente desde el Génesis hacia el Apocalipsis, Dios nos muestra un orden. Y aquí no es la excepción. Dios le da a Moisés la idea de poder repartir la tierra por partes, conforme a las tribus, conforme a las cantidades de personas, y viendo quizás a futuro el sentir del pueblo, viendo que son inclinados a cosas muy humanas y que por lo tanto podía eso terminar en una guerra civil entre ellos mismos. Así es. Bueno, y gracias a Dios que todo se arregló. No debemos olvidar de que estaban bajo la dirección de Dios. Así es. Y Dios había tomado toda la providencia del caso, le había dicho a Moisés cómo lo hiciera, y Moisés por inspiración divina lo había hecho. Entonces eso fue evitando este tipo de problemas. No hay que olvidar que habían pasado 40 años. Sí. Ya Caleb no tenía los 40, tenía 80. Y más de 80, 85. Y claro, 85. 85 tenía. Y Caleb ahora se presenta delante de Josué. Josué ya es el que entra a la tierra de Canaán. No es Moisés, sino que es Josué el que entra y va a repartir la tierra. Correcto. Y se presenta su colega, su amigo, aquel que hace unos 45 años atrás, o 40, habían entrado, ¿cierto?, claro, a la tierra a reconocerla por primera vez. Ahora ya están ahí. Y llega Caleb a reclamarle, o más que reclamarle, a decirle: vengo a reclamar la promesa del Señor. Que él Pero sabes, en esto, si lo traemos a nuestro tiempo, habría sido algo como dijéramos, mal visto. Uh-huh. ¿Por qué? Recordemos que Josué y Caleb habían sido compañeros en esta misión. Josué y Caleb se conocían muy bien. Josué y Caleb eran los más viejos que quedaban en todo, porque o sea, recordemos que todos esos 10 que fueron ya habían muerto en el desierto. Y casi toda esa generación había muerto, habían solamente jóvenes. Eran ellos los más ancianos que quedaban. Entonces, como se conocían, Caleb ahora viene a pedirle tierra a Josué. Y esto no es para una tribu, sino para él personalmente. Puede sonar algo, un pedido bastante ambicioso, egoísta, ¿eh? Y alguien podría haber pensado mal de Caleb. Esto habría sido un punto negro en su carácter, en lo que él era. Claro. Por mira, eso que es bueno que intentamos qué fue lo que realmente sucedió. Interesante, Horacio. Mira, acá en Números 14, verso 24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿sí?, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Por lo tanto, este versículo habla del momento cuando el Señor revalida lo que Caleb es. El Señor toma a Caleb, lo exalta, ya, por esa linda decisión que tomó, por esa valentía de poder tomar la tierra. Y ahora Caleb, después de 40 años, viene donde Josué reclamándole la promesa que Dios le había hecho, de que él y su heredad entrarían a tomar posesión de la tierra de Canaán. Sí, y creo que algo debemos tener muy en claro es que el pedido de Caleb no estaba motivado por una ambición egoísta. Por supuesto. Sino que él, en este momento, está pidiendo el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo. Así es. Y eso es totalmente válido, el hecho de que él le pida el cumplimiento a la promesa de Dios. Porque fíjate que con esto Caleb estaba demostrando que él confiaba plenamente en la palabra de Dios. Así es. Y por eso que él se atrevía a pedir esto. Y además debemos considerar de que Caleb no pide la tierra más linda o más fértil, sino un área habitada por los hijos de Anac, que eran gigantes, y ellos estaban en un sector que todavía no había sido conquistado. Estos gigantes que habían asustado a los israelitas 40 años atrás. Claro. Él no pide la parte más bonita, como tú decías, sino que él pide el desafío. Ahora, recordemos que él tenía 85 años, ¿eh? Claro. Y él había tenido que... Él tenía ahora... El pedir esa tierra no era cosa de decir, ¿sabes? Me das este terreno ya, toma, pasa y tómalo. No, él tenía que vencer a estos gigantes, él tenía que ir a la batalla. Claro. El asunto es ese. Ahora, interesante, tanto al principio, cuando Caleb reconoce la tierra de Canaán por primera vez, Caleb está dispuesto a tomar ese mismo lugar. Él no tiene miedo, él confía en que Dios va a dar la victoria, él confía en que el Señor podrá de alguna u otra medida sacar a estas personas, a los hijos de Anac, con su poder, utilizando a Caleb. Ahora Caleb, después de 40 años, tiene la misma idea en mente, sacar a esta gente de ese lugar, porque la promesa de Dios está vigente, aún permanece. Y creo que también debemos subrayar lo que acaba de decir, porque era promesa de Dios. O sea, fue idea de Dios de sacar a esa gente de ahí. No se le ocurrió a él. No llegó Caleb y dijo, ¿sabes? Esa tierra me gusta, voy a tomarla sencillamente y los voy a sacar de ahí. No, eso había sido una orden divina. Y Caleb siempre le daba vuelta la idea de que Dios había dicho eso y él lo iba a cumplir. Y por eso, basado en la promesa de Dios, basado en la confianza que Caleb tenía en su Dios, porque claro, era un Dios personal, Dios es un Dios personal, por eso que él pide esto. Además, debemos también tener presente que Caleb quizás quiso dejar un ejemplo a la generación en la cual estamos. Recordemos, lo dijimos, los más viejos habían muerto. Todos los que estaban junto a Caleb eran jóvenes. Y él demostró su fe en Dios al pedir un territorio que presentaba un gran desafío en lugar de pedir, de elegir algo más fácil. Claro, ahora podemos entender quizás el versículo que dijimos al principio de la semana, sí, que mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Aquí el tema es la espera, la confianza. Así como el centinela espera que lleguen los primeros rayos de la mañana, así como la guarda o el guardia, el vigilante también espera la mañana. Así Caleb esperó durante estos 40 años la promesa de que algún día él habitaría esa tierra a la cual el Señor lo había prometido. Así es. Bueno, y realmente Caleb le dejó una lección a este pueblo. Lo que él quiso decirles a estos jóvenes, a esta generación que estaba, que él le dice, si Dios puede usar a uno de los hombres más ancianos para echar a los gigantes, entonces el resto de ustedes no debe tener temor. Dios puede darles la victoria y lo hará. Así es, claro. No era ese solamente el desafío que se les presentaba, tenían otros desafíos, pero si ellos confiaban en Dios, la victoria iba a ser segura, así como, pero tenían que tener la confianza que Caleb tenía en su Dios. Ahora, Dios es interesante, aquí va a dar una muestra de su poder. A través de un anciano va a poder derrotar a los hijos de Anaca, a los gigantes, cosa que cuando ellos estaban más jóvenes o más vigorosos, podían haberlo hecho. Pero aquí el Señor va a dar una muestra de que con los jóvenes que entraron a la tierra de Canaán, no van a ser ellos los que van a vencer los gigantes, sino que van a ser los ancianos, los abuelitos. Y en este caso, Caleb ya tiene 85 años y Dios va a dar una enseñanza, una lección muy objetiva al mostrar que Caleb, ya un hombre de edad, va a vencer a los hijos de Anak, lo va a expulsar y va a tomar posesión de la tierra. Pero, de acuerdo con lo que acabas de decir, si bien es cierto, un anciano iba a vencer, pero todo estaba centrado en que ese anciano confiaba en el Así es, Dios. Por supuesto, claro, él confiaba. Eso fue lo que hizo la diferencia solamente. Confiaba ese anciano confiaba en Dios. Y no importa el tiempo que pasara, él tenía confianza, esperó, como dice el texto bíblico, esperó la promesa y por fin llegó. Yo creo que esa es la confianza que tenemos que tener todos aquellos que hemos pasado los 35, que el Señor siempre está con nosotros y es un asunto de Él. Él ha dado promesas que nosotros podemos cumplir porque Él lo dijo. Ahora, algo interesante. Eso no se basa en nuestra fortaleza, en fin, en lo que tiene la juventud solamente. No se basa en eso, se basa en Dios. Así es. Entonces, cualquier persona puede ser un instrumento en las manos de Dios, no importa la edad, no importa el sexo, no importa absolutamente nada, solamente que sea un hijo de Dios, que sea alguien que confía en Dios y alguien que está dispuesto a hacer lo que Dios le está diciendo. Así es, el tiempo, bueno, siempre nos juega en contra. Bueno, quizás debemos seguir avanzando, mañana vamos a estar avanzando mucho más con este tema, así que un gran saludo para nuestro oyente. Y que Dios les pueda bendecir y acompañar en el día de hoy. Me uno al buen deseo de que Dios les bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y será hasta mañana.